Bueno, nosotros como Asociación Civil de Bulla y Barro, acá en Godoy Cruz, articulamos con 12 instituciones escolares, un CEPJA y un CENS, y compartimos un galpón obrador. Entonces, bueno, la cuestión es que el techo se caía y, bueno, las tres organizaciones comenzamos a buscar ayuda. Por los canales oficiales nos estuvo resultando medio complicado y surgió desde la solidaridad. Entonces, una empresa nos dona la mano de obra, pero nosotros tenemos que comprar el material. Así que la actividad de hoy fue lanzar esta campaña de venta de bonos contribución para ponerle un techo nuevo al galpón, que funciona un merendero, y las escuelas. Bien, ¿y desde hace cuánto están trabajando ustedes acá en articulación? Ya, acá hace 10 años, desde el 2008. Las escuelas funcionan desde el 2008 y nosotros en paralelo casi, que como el galpón se habilita, nosotros ya empezamos a compartir actividades. Bien. Obviamente hemos tenido picos de actividades, 2010, 2011, 2012, pero bueno, se mantuvo y lo están sosteniendo mujeres, básicamente. ¿Y cuántas personas asisten al lugar? ¿Cuántos niños o a las actividades que realizan, además de la escuela? Y además de la escuela, los sábados son alrededor de 50 chicos, a veces un poquito más, pero el promedio es 50. Y unas, no sé, entre 15 y 20 madres. Eso ha crecido últimamente. Hemos tenido 30 papás y mamás últimamente a la copa de leche. Pero por eso el promedio estimo que en estos meses se va a elevar. Uh-huh. Teníamos un registro de 15 o 20 mamás y ya vamos como con 30, con varones también, con papás. Así que bueno. Bueno, comentabas también que el contexto ha hecho que las necesidades aumenten. Sí, sí. Bueno, en el informe que se va a presentar, bueno, que se lo podemos hacer llegar a todos también, es como mucha la cantidad de gente nueva en los asentamientos. Pues este barrio consta de una parte de material que es barrio y después hay una lonja, un asentamiento y puestos. Puestos es la zona que más está creciendo, o sea, que se instalan sin ningún tipo de acceso a ningún servicio público, pero ni pensarlo, salvo, bueno, la luz que por ahí puedan obtener. Sí. Pero eso está bastante grave. ¿Eso impactó en el merendero también? Absolutamente, como decía ahí en la exposición, una de las docentes que trabaja acá, es estar unas horas calentitos de estar acá adentro. Yo soy docente también, no me voy a poner a hablar de cuestiones pedagógicas. Nosotros estamos priorizando que tanto en la mañana como a nosotros que nos toca en la noche, es como son 3 horas y media, 4, de un lugar abrigado. Estamos hablando ya de eso, en esos términos. Y los sábados nosotros tenemos un merendero. Otras organizaciones sostienen comedores de lunes a viernes. ¿Acá mismo? No en el galpón, sino para en el barrio. Y nosotros somos lo que atendemos esa necesidad el sábado. Pero bueno, se desborda. Antes era más juego y una tortita, un juguito, y ahora es leche. Y bueno, estamos viendo... ¿Qué más? Nosotros no nos da como para hacer comedor. Pero bueno, tampoco lo vamos a descartar porque uno se va adaptando. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Dirección General de Escuelas ante este pedido que han hecho ustedes? ¿Y cuál es el peligro que corren con respecto también a las políticas que vienen implementando? Esto que decías, que si hay menos de 16 alumnos. Sí, sí, bueno, nosotros como docentes tenemos la presión de tener tantos alumnos sentados, que no me voy a acordar ahora del número, pero bueno, acá estaba el compañero del SUTE que se puede acordar. Hay una resolución que le indicó eso desde el cambio de gestión, es lo que le bajan a los administrativos. Un curso con menos de 18 personas sentadas se cierra. Y eso es la pérdida de fuente laboral. En contexto de adultos eso es mucho peor, porque el adulto tiene otras cosas para hacer. Trabaja, los chicos se enferman, vos estás viendo cómo es esta comunidad, o sea, si no vienen con los chicos no pueden venir, y si el pibe se enferma de pulmonía o lo que fuera, no vienen. Esa matrícula es bastante variable, pero la escuela sigue teniendo egresados. Entonces nosotros tenemos como muchos lugares en donde, frentes donde batallar. La DGE te dice que si no tenés tantos alumnos te cierra, si te quejas mucho te cierra, y con lo del techo se hicieron gestiones, pero el comodato es con una organización social, porque también podés ver que es un obrador. O sea, esto no tiene pinta de escuela por ningún lado. La voluntad ha hecho que imaginemos cosas acá. Pero este obrador, como está en comodato con una organización social, la DGE pone como traba que ese comodato no le pertenece a una institución escolar. Entonces el techo... Claro. Bueno, nosotros tomamos la responsabilidad de la refacción. Para una organización sin fines de lucro en este contexto es un montón, pero bueno, por eso hoy largamos esta campaña y vemos que por suerte parece que muchos nos van a dar una mano para poner el techo bueno, que no se le caiga encima a nadie, ni a un estudiante, ni a una compañera que venga a tener atender el merendero, y mucho menos niños. Bien, ¿en qué consiste entonces la campaña puntualmente y cómo se puede colaborar? La campaña puntualmente es de venta de bonos contribución que tienen un sorteo a fin de mes. Agosto va a ser el mes de venta. Uh-huh. Son bonos de distintos valores, desde 100 pesos hasta 5.000. Cada uno puede llamar al número de contacto que figura en un flyer que se está difundiendo, que yo no me lo acuerdo de memoria ahora, y entonces ahí solicita cuántos bonos quiere, nosotros vamos, los vendemos, y eso va a servir para comprar el material. La mano de obra es donada por la empresa Solís Metalúrgica acá de Godoy Cruz, así que bueno, nos tenemos que poner las pilas a vender mucho bono para que el material no nos suba aparte, porque es un tema complejo. Uh-huh. Y bueno, y comprar el material, así la empresa pone el techo, y ojalá que a finales de agosto los llamemos para que vengan a ver el techo nuevo.